de olvidar. Jesús, fue en los momentos que me da bajo el frío y viento en soledad. Hoy es que es tu compañía, la que no quiero verte nunca más. Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano sin miedo a amar. Caminemos de la mano juntos otra vez. Mis pasos son tus pasos, estoy a tus pies. Movimiento original. Si supiera los besos que ya sabías, el porque ya no puedo olvidarte. Es el ritmo de tu caminar y de mi cabeza ya no puede borrarse. Cuando mi ego se sube, baja de la nube, ya tú sabes mi cada tierra. Tu silueta es el mapa de mi tesoro. Yo estoy un poco lejos de olvidar esos buenos momentos que me da. Sorprendido y en soledad, es que su compañía, la que no quiero perder nunca más. Contigo voy hasta el final del trayecto. Tu luz alumbra este atardecer perfecto. Hoy vamos a ajustar mi flow con tu intelecto para el mejor complemento. Le das el brillo al día y eso a mí me pone pleno. Tu compañía, la que pulsa mares y veneno. Que falte lo que falte, no importa, es solo de hielo. Lo más importante es que tú y yo nunca nos faltaremos. Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano sin miedo a amar. Caminemos de la mano juntos otra vez. Mis pasos son tus pasos. Gracias.